discos. Nueva hora. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker. Y te presentamos al nuevo rock nacional. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver Ni a Palos, siempre dejamos un nuevo artista, una nueva canción, un nuevo disco. Y en este caso lo estamos haciendo con la gente de Gatito, un trío muy interesante de la ciudad de Buenos Aires que editó hacia agosto del año pasado su primer disco llamado Selfie con Dios, un gran disco que se puede descargar de manera gratuita desde el Bandcamp de este trío. Esto es Gatito, es gatito.bandcamp.com. Gatito es gatito, todo junto, como siempre corresponde con la gente, con ese sitio, quiero decir, con Bandcamp. Y lo que acabamos de escuchar es el tema que abre ese disco, que se llama Rápido. Y como verán, es un tema muy que tiene hasta reminiscencias punkies, pero también, digamos, un punky un poquito más elaborado, por decirlo de alguna manera. Vamos a dar cuenta de los integrantes de esta banda: Michelle Exler en la guitarra y en la voz, Felipe Torres Sea en el bajo y en la voz, y Martín Vignovich en batería. Volvemos a decir, este disco fue editado el año pasado, aproximadamente hacia agosto del 2015, y que han tomado la deferencia de dejarlo para su descarga gratuita en Bandcamp. Ellos los conocí a través de una fecha que ocurrió hace muy poco tiempo, en la que estaba tocando nuestra querida amiga Lucía Rodríguez, ex integrante de Mamá Sutra, junto con los amigos de Pancheta la Pistolera, y hicieron un recital en un lugar muy interesante llamado Naranja Verde, que es un lugar que se ve que en algún momento fue una casa, porque todavía hay livings ahí. Es muy interesante el lugar, pero se escucha muy linda música de vez en cuando. De hecho, cuando vos querés ir al lugar ese, en vez de cuando te ponen la dirección, es ponerle Santa Fe al 1200 timbre 3. Igual que como cierto lugar, ¿no? Igual que más o menos, igual que La Rocker casi. Y este disco, de esta gente, quiero decir, Gatito, han sabido tocar con cierta fiereza y con muchas ganas ese mismo día. Vamos a escuchar un tema más de ellos antes de pasar un poco más de información. Primero pasemos al tema número 1 y ahora el tema número 2 de ese disco, de Selfie con Dios. Esto es Gatito haciendo Cabeza Salva. We'll be right back. palabras eran cuestión de rima, eran balas de salva, pero yo no lo sabía. La trama de tus cartas dediqué un pensamiento. Cabeza Salva, de la gente de Gatito, desde su primer disco y único hasta ahora, Selfie con Dios. Selfie es, no selfie como escrito, como uno lo puede entender, es selfie, así literalmente escrito, selfie, sin la E final. Lo que estamos escuchando es Cabeza Salva, no lo estamos dejando entero porque el tema dura 8 minutos y bueno, los tiempos de la radio, ¿vieron? Es el tema número 2 de este disco, un muy buen disco, que tiene 7 temas nada más y que dura cerca de 40 minutos. Un disco que ha sido grabado en vivo, lo cual es muy llamativo, porque grabar un disco en vivo ya Es llamativo, quiero decir, porque siempre son por ahí sesiones específicas, tienen que ser muy bien ensayados esos momentos, y que la gente de Gatito lo haya logrado es muy interesante. Eso fue grabado en los estudios Los Elefantes por Juan Belvis, que si no me equivoco debe ser, si no me equivoco, pariente de alguno de Nono Belvis también, que fue integrante de Mía, de Músicos Independientes Asociados, una histórica banda argentina. Tiene 7 canciones: Cabeza Salva, Rápido, Es un Tema, El Papa, La Brisa, Sarasa, que tiene una letra muy interesante. A ver, ¿querés leer un poquito de la letra, Flavio? Porque es muy interesante, mira, esta parte de acá. No, quiero escuchar ahí. Sí, desde quiero escuchar, fíjate. Quiero Lela. Escuchar Tarantela, pero un chihuahua me viene mejor. Sí. Para patearlo hasta que baje el sol. El fifitrulo sí. se averió y los garombas se enfurecieron. Más le vale tener el guruto listo para que los pipiringunos no sí. se levanten en armas contra mar. Esto hay que llamar a Esto es Nicolino Roche, diría yo. Parece, pero ¿no? hay que llamar a Jorgelina Roca para que lo lea de corrido. Ah, yo no puedo. Sí, para que los piripingunos no se levanten en armas contra Marte. Iremos a Marte para amarte y sin mate. Y si la vida es como un diapasón, mejor tenerlo limpio, porque si no, se te mancha el chorizo. Bien. Es cualquiera. Habría que llamar a Jorgelina. Imagínate con la voz de Jorgelina. Sí, sí. Nicolino Roche, tranquilamente. Mirá que dice ahí arriba, ¿no? Mentime un poquito, 2x1, 7x8 el culo. Es genial, es muy, muy, muy interesante esta banda. Tengo entendido que creo, no sé si esta letra la habrán hecho en el momento o lo que sea, pero es muy interesante esta banda. Pueden buscarla en Facebook directamente, como buscar como Gatito, aquellos que quieran conocer las próximas novedades de este trío formado por Michel Exler en la guitarra y en la voz, Felipe Torres Sea en el bajo y en la voz, y Martín Vignovich en la batería. Gatito es gatito.bandcamp.com. Es el lugar donde puedes descargar gratuitamente Selfie con Dios, el primer disco de este trío de la ciudad de Buenos Aires. Y para despedirnos de ellos vamos a escuchar un tema más, que es el tercer tema de este disco. Y como es un tema, este tema se llama Es un Tema.